suerte y el tiempo viajó. No, pero al final amanecí, maldigo los cuatro vientos. Llevo un talismán y el azar es mi único amor. Oh, oh, oh. Ya le he dicho diablo de esperar. Si quiere tener mi ama de apostar, será una ejecución en primavera. Una saga al cuello por tensar, arrastrado contra mi voluntad, con lágrimas quemadas en la cera. Piedra contra tijera, que barato le sale el sal. 92.7.

en la zona de vuelta de Obligado y en la ciudad de San Pedro, totalmente financiado y sin entrega en cuotas. Con la primer cuota obtenés la posesión del lote y podés empezar a construir. 100% financiado, 0% de interés, presentando solo el DNI, sin bancos y sin financieras. Comunicarse a los teléfonos 15 61 57 73 o al 430 596. También podés acercarte a Bartolomé Mitre 810. Inmobiliaria Ben Nazar. Fin espacio publicitario. Es la hora 21. 9 minutos. Nació en el barro de la costa, paraíso canoero. La correntada, correntada. Sin más juguetes que sueños. 92.7. Y un palito mojarrero. Curizote con el tiempo. Trae los sonidos del río. Pescador y palanquero. Hasta vos. Corazón enamorado de un verso chamamecero fue la correntada. Espinel para el pescado y armado en el entrevero. Bienvenidos, bienvenidos a La Caravana, 21 horas y 10 minutos. En la operación técnica, el señor Marcelo Malacarza, más conocido como el pulpo de los controles. En la conducción, hoy, increíblemente, solito César Cejas, quien les habla. Vamos a estar haciéndote compañía hasta las 23 horas con toda la música de los artistas locales de aquí de la ciudad de San Pedro y zonas aledañas, ¿eh? Al mal tiempo le vamos a poner muy, pero muy buena música. Estás en La Caravana, en la sintonía de la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Una noche donde vamos a tener, por supuesto, muy buena música. Y también tengo no solo información de lo que va a suceder este fin de semana, aquí por los boliches, por los bares, donde van a andar los amigos de artistas de aquí de la ciudad de San Pedro, sino que también tengo algunas cosas que contarte y por supuesto también tengo un sorteo, que ya vamos a estar hablando, ¿no? Para comunicarte al 437-393-1555-5587, esas son nuestras vías de comunicación para que te comuniques y te anotes en el sorteo, pero todo eso en el próximo bloque. Vamos a arrancar con muy buena música de la mano del señor Marcelo Malacarza. Enséñame a descubrir. Estábamos escuchando a Musgo con Madre Tierra, ¿eh? Un saludo enorme a todos los integrantes de Musgo. Que Musgo los vamos a tener el próximo viernes. Mirá vos cómo pasa el tiempo. El próximo viernes a partir de las 21 horas aquí en el estudio número 2 de La Correntada vamos a tener a Musgo, ¿eh? Imperdible, ¿eh? Muy pero muy buena banda. ¿Querés saber más de Musgo o por lo menos querés escuchar más temas de ellos? No solo podés entrar a la página, por supuesto, de ellos, de Musgo, sino que también podés entrar a nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, donde están colgaditos todos los videos de, en realidad, de todas las bandas de aquí que han pasado por La Caravana. Pero también están los cuatro temas que grabamos en Estudio Júpiter de Musgo, ¿eh? Imperdible. También otra cosa que les aconsejo, y que ya que está, les mando saludos a los 50 suscriptores que tenemos en nuestra página de YouTube, La Caravana San Pedro, donde están colgados todos los videos. Inclusive, en el día de ayer, mira, inclusive me ponen ahora, hace 22 horas subimos un video de Orden Masiaf, y esta noche en la madrugada voy a subir dos videos más de Orden Masiaf. Impresionante los muchachos de Orden Masiaf, ¿eh? Todo eso en nuestro canal de YouTube, La Caravana San Pedro. Ahí están, le das, te suscribís. Entonces cada video que nosotros vamos subiendo, a vos te va a llegar una notificación avisándote: che, los chicos de La Caravana subieron un video, mirá lo que está bueno. Eso es básicamente lo que sucede, ¿eh? Así que dale me gusta, no solo a nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, sino que también suscribiste a nuestro canal de YouTube, ¿eh? Saludos a Marquito Sánchez, ¿eh? Se vino así una brisa fresca de repente, y es el amigo Marco Sánchez, ¿eh? Ilusionado todavía, como todos los hinchas de Boca. Ilusionado. Y qué sé yo, ¿eh? Casi, ¿eh? Un saludo muy grande a todos los hinchas de Boca, ¿eh? Tienen... No se sabe todavía qué pasar en la Copa Libertadores. Nosotros los de River ya clasificamos, así que bueno, qué sé yo. Es un problema menos, en realidad. Tengo que decirles que entran a nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, y se van a encontrar con una propaganda que dice: comparta y dele me gusta. Ahora cuelgo el link, Marquito Sánchez. Dice La Caravana, 11 del 5 del 18 en vivo, dice. Vamos a hacer un sorteo para la entrada de Sala Cuarta Pared de esta noche de rock solidario, el sábado 12 de mayo a partir de las 21:30, donde van a estar Los Confrontes y El Inconsciente, a total beneficio de la cooperativa de la Escuela 501. Esto es Sala Cuarta Pared, está situado en calle Almafuerte e Independencia. Entonces, vos entrás a nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, te encontrás con esta imagen, dice sorteo en La Caravana. ¿Qué tenés que hacer? Darle me gusta, como hizo el señor Mauro Correa, ¿no? Y compartís la imagen y automáticamente participás del sorteo, que lo vamos a estar haciendo el 11 del 5, o sea, con la gente de Musgo en vivo. Vamos a estar sorteando por lo pronto, una entrada. Después veremos si podemos manguear alguna más, ¿eh? Así que están las cartas echadas. Entra a nuestra página, dale me gusta, compartí y automáticamente estás participando del sorteo. Estás en La Caravana, estás aquí en la 92.7. 21 minutos, ¿eh? Estamos transmitiendo en vivo desde la 92.7 FM La Correntada. Estás en La Caravana. Mi nombre es César y junto al señor Marcelo Maracalza vamos a estar haciéndote compañía hasta las 23 horas con la mejor música de artistas locales de aquí de la ciudad de San Pedro, ¿eh? Un saludo muy grande y un beso enorme a Yanina Cuenca, ¿eh? Penélope Rock dice, yo voy, ¿eh? ¿A dónde va? El 11, o sea, el próximo viernes, vamos a tener aquí en el estudio número 2 a Musgo, ¿eh? A no perdérselo. Yo siempre digo lo mismo. Lo que hacemos aquí en el estudio número 2 es un sonido de estudio, ¿no? Es más importante lo que está saliendo al aire por la radio, ¿no? Porque las bandas tocan en vivo aquí en la caravana. Es más importante lo que está saliendo en la radio que lo que uno escucha acá. Pero siempre es muy bueno, es muy lindo ver las bandas en vivo, ¿no? Todo lo que sucede cuando una banda toca en vivo. En este caso vamos a tener a Musgo a partir de las 21. Aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Estamos situados en calle Juan Ismael Jiménez 1635. Te acercás, qué sé yo, 15, 20 minutos antes. Tenemos un lugar medio acotado para 10, 15 personas. Venís y podés presenciar, por supuesto, todo lo que sucede con la gente de Musgo en vivo. Quiero que mis paredes se vengan el día. Muy buena. Es muy, pero muy buena banda Musgo, ¿eh? Muy, muy, muy buen tema. Y por supuesto también tiene unas letras muy lindas, ¿eh? Todos, si usted quiere ver los videos de Musgo, están colgados en nuestro canal de YouTube La Caravana San Pedro, donde están colgados, por supuesto, todos los videos de Musgo y de las diferentes bandas de aquí de la ciudad de San Pedro, ¿eh? Un saludo grande también al señor Juan Ricardo Correa, que ya le puso me gusta a la publicación para el sorteo y ya, por supuesto, está anotado para el sorteo que vamos a hacer el próximo viernes para una entrada para ver Los Confrontes y El Inconsciente en Sala Cuarta Pared, ¿eh? Esto es el próximo sábado. Dale me gusta a la página, sorteo en La Caravana y por supuesto vas a estar participando de esta entrada. Por ahora una entrada. Veremos si después podemos conseguir alguna más. 21 a 23 minutos, seguimos con más música aquí en La Caravana. Thank you. nada aflora de tu mar, no te hagas drama. Todo va a empezar a andar dentro de vos. Impresionante, ¿eh? Muy pero muy buen tema. Un saludo muy grande para Darío Orduña. Dice, hola gente, te estoy viendo desde Varadero, pasame un tema de la vieja guardia, de la vieja guarda, Ritual Blanco. Ese es el tema que vamos a tratar de buscar. Gracias, es la primera vez que los veo. Muy bueno el programa y muy bueno que difundan las bandas under, ¿eh? Darío de Varadero. Te comento, Darío, que vamos a tener a Constante Tensión el viernes 29 de junio. Vamos a tener aquí a Constante Tensión, que van a estar también esta noche en Berlín a partir de la medianoche. Así que Constante Tensión hoy aquí en la ciudad de San Pedro, en Berlín, en este hermoso bar, impresionante. A mí me encanta mucho la cerveza artesanal de ahí. Van a estar los muchachos de Constante Tensión, así que tenés varias opciones. O ya vas, medio difícil ahora porque seguramente va a ser difícil conseguir una mesa, pero si no, comés tranquilo en tu casa y luego te vas a ver a Constante Tensión y de paso te tomás una birrita, y también es una muy buena oportunidad, como yo voy a hacer en mi caso, si la convenzo de llevar a mi respectiva mujer y invitarla con una cervecita, también lo puede hacer con novia, amiga, vecina, con lo que sea, pero es muy importante ir a ver a esta banda de la ciudad de Varadero y, como bien dice Darío Orduña, hacerle el aguante a las bandas de aquí, de la ciudad de San Pedro, Varadero, Santa Lucía, de todas las zonas aledañas. En realidad, a todas las bandas del orden local siempre es muy bueno apoyarlo. Rápidamente te digo, repito, viernes 11 del 5, Musgo en vivo, aquí en el estudio número 2. Viernes 18 del 5, vamos a tener a Kim B, que presenta algunas novedades. Yo ya las sé, pero no las puedo decir, Súper interesante va a estar, Después, más cerca de la fecha, seguramente quizás nos estemos llamando para que nos tiren alguna datita o alguna puntita de esas novedades que van a tener la gente de Kimby. También, los naturalmente nos van a regalar un amplier que en teoría se va a hacer aquí, Mala, en el estudio número 1. Pero no sé, quizás allá también estaría bueno hacerlo, en el estudio número 2. Así que vamos a tener a los naturalmente, que nos van a regalar un unplugger, algo más más íntimo, ¿no? Un saludo muy grande a Álvaro y a toda su gente, por supuesto, y a toda la gente de Campana. Viernes 1 de junio, atentos, Rubén Maceroni, Flaco Maceroni y Carlitos Blanco, que van a estar con su folclore aquí en el estudio número 2 también de La Caravana. Y por supuesto, volvemos a repartir, el viernes 29 de junio nos visita desde Varadero Constante Tensión y todo el rock de la vecina localidad, La Caravana, tercera temporada, el único programa de radio con bandas en vivo. Estás en La Caravana. Oh, más linda de todas en vidriera. Ella le da forma a tus locuras, te regala un mundo ideal. Conseguiste a alguien con quien pasar el tiempo y compartir tus horas de alegría. Ahora estás vestido hasta la nuca, pero no te importa porque te sentís muy bien. La Correntada trae una caravana de sonidos por la 92.7. La caravana por la 92.7, La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. La Correntada tiene todas las voces y son sueños. Música en vivo de San Pedro al mundo. Son ritmos, sentimientos, emociones, horas de producción, edición, videos, música en movimiento. Comunicate con la caravana al 15 55 55 87 o al 437-393. Para escuchar online, www.lacorrentada.org. Poné me gusta a la página de Facebook, La Caravana San Pedro. Como un bicho venenoso que hiere sin medir. 92.7. Saludos muy grandes a Penélope Rock, al amigo Juan Ricardo Correa, al señor Gustavo Díaz, y a toda la gente de la Academia Racing Club, fanático. Cada vez que escucho, hay dos personas que yo leo y siempre me acuerdo de Racing, es Gustavo Díaz y al Toro Hugo Parra. A Germán Parra también le vamos a mandar un saludo. Al amigo Marco Sánchez, a Yanina Cuenca y a toda la familia, Ludmila, etcétera, etcétera. A Javier Maneiro, Fer Digilio desde Pergamino, un saludo enorme, Fer, y por supuesto a Darío Orduña. Estamos transmitiendo en vivo desde la cooperativa Las Canaletas, más precisamente en calle Juan Ismael Jiménez 1635, transmitiendo en vivo para la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estás en La Caravana tercera temporada con mucha música. Tenemos, mirá, más de 300 temas de artistas locales. 300, ¿eh? Más de 300 temas. Y tenemos un total, ponele, más o menos, no sé la cantidad en realidad, pero debe haber, la verdad que no sé, no me puse a contar cuántos videos tenemos de los artistas de aquí, de la ciudad de San Pedro. ¿Cómo es el tema? Es fácil. Cada vez que viene una banda aquí a la Caravana San Pedro, lo que hacemos es, no solo la banda sale en vivo, ¿no? Todo, tienen 2 horas para cantar y desplegar todo su bello arte. Nosotros no solo lo pasamos en vivo por la sintonía de la 92.7, o sea, es como un recital en vivo, sino que también se lo filma y luego, después de la magia del señor Marcelo Malacalza, ahí retocando un poquito los sonidos, me traslada esos audios a mí y luego yo lo compagino con las imágenes de todo lo que sucedió ese viernes. Y así cada banda tiene su respectivo video en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto lo pueden utilizar no solo para compartirlo en su respectiva página, sino también que también es una herramienta más. Es una herramienta más para compartir y conseguir más fechas, lugares en que tocar, etcétera, etcétera. Un saludo muy grande al señor Leonardo Centurión, que le gusta la foto de la caravana. O sea, Leonardo Centurión y el señor Mario Correa ya están participando de la entrada de lo que va a suceder el sábado que viene en Sala Cuarta Pared, donde se va a estar presentando Los Confrontes y El Inconsciente. Imperdible, a tan solo 100 pesos. Va a haber servicio de cantina, a no perdérselo. El Inconsciente y Los Confrontes van a estar en Sala Cuarta Pared, aquí en la ciudad de San Pedro, Almafuerte e Independencia, a total beneficio de la cooperativa de la Escuela 501, de la cooperadora de la Escuela 501. 100 pesos, servicio de cantina, un muy, pero muy lindo lugar. Todo eso te lo puedes evitar si puedes darle me gusta y compartir, por supuesto, esta imagen en nuestra página de la Caravana San Pedro, en nuestra página de Facebook, y te ahorras 100 pesitos. Pensalo, Hola, ídolo, crack. Se suma el señor Darío Ceballos, que también estaría bueno que vengas, en algún momento. Esto, no sé si te sos del palo del rock, pero en este caso creo que va a estar excelente. Noche de rock solidario el próximo sábado en Sala Cuarta Pared con Los Confrontes y El Inconsciente. Podríamos pasar un tema en esta noche. Por ahora, sin agua. Está nubladito, mucha humedad, está muy pesado, pero por suerte no está lloviendo en este preciso momento. Así que es una excelente noche para poder escuchar toda la música aquí en la caravana. ¿Vamos con más música, Mala? Faltan 20 minutos nada más para la hora 22. Estás en la caravana. Que pueda acercarme a tu orilla, desde los atalayas pude ver el flujo uniforme corriendo en desesperación, las caras cansadas y el miedo a los pasos en las calles del otoño se proyecta. Una sombra sosbosca contra luces de frente a un tonto consumido en carta pesta que amenaza con su presencia y su visión. Gritarme el borrágico cuando lo tenía de cerdo. Y tan mono sin amor. En el mismo instante que pude haber calmado mi dolor, perdí la partida y no encuentro un abrazo en las calles. Del otoño se proyecta una sombra, sos vos la contraluz, estás de frente a un tonto consumido en carta festa, que amenaza con su presencia. Sangrando, decime cómo desdramatizar a un corazón chorreando. Decime cómo. Decime cómo. En las calles del otoño se proyecta una sombra, sus buscas contra. De todas la peor, sonando aquí en el aire de la 92.7 FM, La Correntada. Yo compartí un evento, esto va a ser en Viento Sur el 11 de mayo, donde van a estar los Super Stonewash, que van a estar en Viento Sur, junto, o sea, van a estar tocando también De todas la peor. Esto es el 11 de mayo, Yo puse asistiré, sí, por supuesto. Ahí vamos a estar, no solo yo, seguramente el señor Marcelo Manacarza también. Vamos a estar, por supuesto, haciéndole el aguante a De toda la peor y ver la otra banda, por supuesto, ¿no? También quiero hacer un agradecimiento, ¿no?, de parte de la caravana al señor Marino Bond de toda la peor, que siempre, siempre nos está dando una mano. No es fácil sacar al aire una banda en vivo, ¿no? Es muy difícil. Lo sabrá aquí el señor Marcelo Marcalza, que desde las 17 horas, para salir al aire a las 21, el señor Marcelo está acá a partir desde las 17 horas. Cables por todos lados, siempre surgen cosas, siempre surgen inconvenientes, pero por supuesto haciendo todo lo posible para que salga todo de la mejor manera posible. Y siempre, si no es Marino, siempre nos está dando una mano, así que le mandamos un abrazo fraterno, al ídolo de Marino Bon, y también por supuesto al Monito Velo, que siempre también nos está dando una mano aquí en la caravana. Ahora después vamos a leer bien la publicidad de Insomnio Eventos del Monito Velo y por supuesto también de su página de Luthier. Lo que quería decirles también es que el 5 de mayo van a estar rugiendo junto a Los Naturalmente y De todas la peor. Esto es en la Planadora Rock Bar. Esto es en Tortuguitas. Esto es el 5 de mayo. A las 22 horas. Entrada libre y gratuita. Para todos los seguidores de toda la peor, es una muy buena oportunidad. No conozco Rugiendo, pero sí, por supuesto, conozco a Los Naturalmente y a los de todas la peor. 5 de mayo en la Planadora Rock Bar. Esto es en las Araucarias 1449, Tortuguitas, Así que imperdible para los que tengan vehículo y pueden llegar a ir. No sé si saldrá una combi, colectivo, pero seguramente va a ser una noche espectacular junto a Rugiendo, Los Naturalmente y De todas la peor. Faltan tan solo 12 minutos para las 22 horas. Estás en la caravana, estás en la sintonía de la 92.7. Hoy aquí en el estudio número 2, haciendo un repaso de todas las bandas que han pasado aquí por la caravana. ¿Vamos con más música, Marcelo? Sigo, le pegamos, sí. A ver, tenemos para sortear una entrada para el sábado que viene, que van a estar tocando Los Confrontes y El Inconsciente, a no perdérselo. Solamente hay que entrar a nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro. Vas a encontrar una imagen que dice sorteo. Ahí automáticamente le das me gusta, lo compartís y ya estás participando. Como lo hizo Mauro, como lo hizo el señor Juan Ricardo, Leonardo Centurión y demás gente. Ahora sí, vamos. Y Antonino, Antonino Di Matteo. Después vamos a pasar un tema de Orden Masiaf. Vamos con más música. Sonando de todas, no, de todas, pero no, Los Naturalmente, al señor Álvaro ahí, muy, pero muy buen tema. La verdad que me gusta mucho Los Naturalmente, Es Los Naturalmente, en realidad yo tengo en mi celular todos los temas que han pasado aquí por la caravana, ¿no? Pero hay días que siempre digo que estoy muy naturalmente, hay días que necesito esa dosis de Los Naturalmente como para arrancar la mañana, Es impresionante todo el power que le meten los naturalmente, ¿eh? Así que un saludo muy grande a Álvaro. Así como Antonino Di Matteo, que le dio me gusta y por supuesto también compartió la imagen del sorteo, ¿eh? Imperdible, el inconsciente y los confrontes el próximo sábado en Sala Cuarta Pared, a no perdérselo. Podríamos pasar un tema del inconsciente o de los confrontes. ¿Inconsciente o confronte? Vamos con los confrontes entonces. Así que son dos bandas muy importantes, algunos con más rodeo que otros, pero imperdible el próximo sábado en Sala Cuarta Pared, los confrontes y el inconsciente. Thank you. cómo me gustan. La verdad que muy pero muy buenos temas. Pero tanto como el señor Cristian Martínez, yo me hago la misma pregunta. No sé si vos, Mara, también te haces la misma pregunta. ¿Cuándo los confrontes aquí en la caravana? O sea, después de cruzar la cuarta pared, hay un paso nada más. Así que sea la caravana, ¿eh? Así que muy pronto seguramente los confrontes aquí en vivo. Un ejemplo de superación, o sea, el sacrificio, las prácticas, todo lleva a no solo que estén sonando cada vez mejor, sino que sean reconocidos. O sea, sus temas están sonando ahora por la sintonía de la 92.7 y muy bueno, por cierto, muy bueno lo de los confrontes, grandes amigos, incluido al Marcos Mono Marcili, que por ahí me preguntaban qué pasó con el Mono. Sabía que tenía un compromiso, ahora ya me olvidé qué compromiso era, pero seguramente es muy importante, si no seguramente estaría acá haciéndonos compañía. Le mandamos un saludo a Marcos Mono Marcili, la verdad también un crack, un personaje. A mí particularmente me hace reír un montón el Mono, y es un placer siempre compartir micrófonos con él y acompañar este proyecto, esta idea del señor Marcelo Malacarza, que ya va transitando la tercera temporada, con mucho esfuerzo, muchas horas, por suerte a veces acompañado con alguna comida, alguna bebida, algún juguito de pera o algo de esas cuestiones, vamos solventando todas esas arduas horas y horas y horas, escuchando temas, un poquito de acá, un poquito de allá, editando los videos, y también la cuestión organizativa, ¿no? Todo lleva un tiempo, pero todo tiene, la verdad que una satisfacción enorme hacer este programa, y por supuesto, toda la cantidad inmensa de amigos que hemos hecho, Así que bueno, un saludo a todos los integrantes de Confronte y a todos los amigos que han pasado aquí por la caravana, Un saludo a Mauro ahí, que sigue colgando cosas, Mauro. Y qué fantástico, que han publicado no solo en la Imparcial, sino también en la Opinión Semanario, haciendo la publicidad correspondiente a lo que va a suceder el próximo sábado 12 de mayo en Sala Cuarta Pared. Es importante que esto suceda. Hoy es el inconsciente con los confrontes, mañana puede ser seguramente otras bandas. Hay que ir y llenar, reventar, que quede gente afuera. No es, es feo que uno quede afuera, ¿no? Pero tenemos que llenar, y para que esto se expanda y cada vez Sala Cuarta Pared le dé la oportunidad a demás bandas, como también lo hace Viento Sur. Nosotros sí, aquí en la caravana, a medida de broma, siempre decimos que hay en Viento Sur, pero bueno, también Viento Sur siempre le está dando espacio a las bandas locales. En este caso, el día sábado 12 de mayo va a estar Santa Bárbara, que es tributo a Bob Marley, y también va a estar banda invitada Mezcal Rods, van a estar ahí en Viento Sur este 12 de mayo, hay muchas cosas para hacer, por suerte aquí en la ciudad de San Pedro. Hoy no te pierdas en Berlín a la medianoche, va a estar Constante Tensión de la ciudad vecina de San Pedro, que van a estar aquí, si mal no recuerdo, creo que el 26 o el 29 de junio, todavía falta, ¿no? Pero los vamos a tener acá, los vamos a tener aquí en el estudio número 1, Muy buena onda la gente de Constante Tensión, tengo su respectivo CD y después vamos a estar pasando seguramente un tema de ellos, de su álbum De la Calle, Muy bueno, por cierto, muy, pero muy buenos temas la gente de Constante Tensión, que repito, esta noche va a estar en Berlín Bar, También saludo a todos los integrantes, los dueños de Berlín Bar, donde sirven una cerveza impresionante, una comida, ahí tienen, no me acuerdo ahora el chef, cómo se llama, pero es muy bueno, se come muy bien en Berlín, un agradable espacio, y espero que le sigan dando la oportunidad a las bandas, no solo de aquí de San Pedro, sino también de las ciudades vecinas. Un saludo también muy grande a Vicky, a Lautaro, a Ramiro y al amigo Nacho, un saludo enorme a todos ellos. 22 horas, 4 minutitos, estás en la sintonía de la 92.7, estás en la caravana, vamos con más música. Yeah, yeah. Orden, me hacía en vivo aquí en la caravana, ¿eh? 22:10 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cooperativa Las Canaletas, donde está situada la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estás en la caravana todos los viernes de 21 a 23 horas. Hoy aquí en el estudio número 2, haciendo un repaso de todas las bandas que han pasado por aquí, por el estudio número 2 de La Correntada. Estoy viendo, la verdad que tiene muchas visualizaciones y felicitaciones a la gente de Orden Masiaf con su tema Revancha. Ayer subimos el video y tengo dos más ahí para subir, que los dejé ahí en la gatera. Ni bien llegue a casita, los cuelgo en nuestra página de YouTube. Suscríbete a La Caravana San Pedro, es nuestro canal de YouTube. Si no, también en nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro. Bien, socavando las preguntas de la gente, en este caso que llegan a mi respectivo celular, repito, quizás hubo una pequeña confusión. En Viento Sur Resto Bar esta noche está el tributo a Los Redondos, con el pacto de los Otentotes. Reservas por mensaje privado. Sí, seguramente va a haber mucha gente. Mucha gente. Creo que están cobrando una entrada de 100 P ahí en Viento Sur. Esta noche, los tributo a Los Redondos, con el pacto de los Otentotes. Muy bueno. Yo voy a ver. Voy a ver, la verdad que se me hace muy difícil. ¿Por qué? Porque en Berlín Bar también van a estar los amigos de la vecina ciudad de San Pedro. Van a estar, y se me fue el nombre, ¿cómo se llama además la que te dije, la banda esta? De Varadero. Constante Tensión va a estar a partir de la medianoche en Berlín Bar. Constante Tensión, que por suerte también los vamos a tener aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Tenés dos opciones: una entrada libre y gratuita, y otra tenemos a Tributo a Los Redondos. En cualquiera de los dos lados venden cerveza también, así que va a estar difícil la decisión. Yo creo que ya tengo el corazoncito. Vamos a ir a Berlín, me parece. Todo esto si la jefa me deja o si me acompaña en todo. Lindo estaría, si me está escuchando Rocío, que me acompañaras. Y de paso vemos a Constante Tensión y nos tomamos una cervecita artesanal, por cierto, ahí en Berlín Bar. 22:11 minutos. Te digo una cosa, para aquellos también que andaban, porque yo dije que estaba nublado, no va a llover, en teoría. Esto es todo en teoría. En lo que resta de esta noche, ni tampoco el día de mañana y domingo. En domingo hay ahí en la madrugada algo, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de 80, 90, 100% de humedad. Cuando dice 100% de humedad, puede ser una leve llovina también. Pero, hasta ahora no están dando agua para este fin de semana aquí en la ciudad de San Pedro, que comienza en este día de hoy. La caravana comienza generalmente los días viernes. En otras épocas arrancamos el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy nosotros arrancamos desde aquí, desde La Caravana, por la sintonía de la 92.7. Después, el sábado y el domingo, te lo dejo a tu criterio. 22:12 minutos, seguimos con más música. ¿Vamos con el inconsciente? Vamos. Algo te puede salvar. Ya yo saludo muy grande al señor Facundo Sterlich, ¿eh? ¿Para cuándo Rojas Directas? Yo también la verdad que me lo pregunto bastante. La verdad, para serte sincero, medio como que lo estoy extrañando. El deporte te tira, ¿viste? Más ahora que se viene el Mundial y todo. Pero bueno, tiene un gasto, Facu. Todo sale plata. Por eso también no tengo acá, vos sabés, eso es algo que está faltando, ¿sabés qué mala? La lista de los auspiciantes, ¿eh? Porque hablando de costos, ¿no? Todo programa aquí en la correntada tiene un costo. Y bueno, generalmente esos costos los cubrimos con las publicidades, ¿eh? Así que agradecimiento a todos aquellos que apoyan a la caravana. No puedo leerlos ahora, pero no los tengo en realidad. Pero son varios ya, por suerte, que ayudita viene, hace posible de que esto salga al aire, ¿no? Sale una moneda. Pero bueno, uno contento y feliz, ¿eh? Y algún momento volveremos con Roja Directa. Quizás, Facu, ¿quién te dice con este? Ya recibido, ¿no? Porque vamos a encarar antes Roja Directa, ¿eh? Pero estaría bueno, Facu, querido, que en algún momento te sumes también, ¿eh? Ahora que está usted estudiando periodismo deportivo, va a tener aún más labia, ¿eh? Y seguramente mucho más que yo, ¿eh? Te mando un abrazo enorme a Facundo y a la Chechu, que se casó, a la Chechu, con tu vieja, con el amigo Cristian Castro, ¿eh? Que vi la foto. Muy bueno el saco, Facu, ¿eh? Ahora me estoy acordando de alguna. Qué look, qué pinta que tenía Facu, ¿eh? Qué lindo que la gente se case, que la pase bien y que pasen, que escuchen música, ¿no? Y si es lo posible, de bandas locales. ¿Cómo hacemos aquí? En La Correntada, donde todos los viernes de 21 a 23 horas, aquí en La Caravana, tenemos un montón de música para que escuches en este día húmedo, pero por suerte sin lluvia. Confirmo a todas esas almas caritativas que andan dando vueltas, que voy a estar en Berlín, ya convencí a la jefa y nos vamos a ver a constante tensión a Berlín Bar, Así que voy a estar por ahí. Los que me quieran invitar a una cerveza, buenísimo, porque ya venimos medio. Mira, es 4 y ya estoy medio cortina de plata, Así que bienvenido a todos que se quieran sumar, como el señor Juan Ricardo, que dice allá vamos, y seguramente va a ir con el amigo Chuchu, Así que al amigo Chuchu también le mandamos un saludo enorme, y a todos los que apoyan y siguen a la caravana. Vamos con más música. Solo mi campera gastada de rock me acompaña en mi caminada. Preparadas máquinas de duro andar pasan devorando el asfalto. Caracteres grises de pura frialdad transitan con su caminada. Cosas malas, cosas buenas. Canto aquí, las que notan una imagen urbana, lo cofre de sí, que atormenta pequeñas mentes que luego serán parte de esta masa alocada, masa que tiene un ritmo fatal, un ritmo ya casi mortal. Cosas malas, cosas buenas. We'll be right back. Sonando Constante Tensión, que va a estar esta noche a partir de las, ojalá, de las 0 horas. Ahí háganme el aguante, yo 23.30, 23.40 voy a estar ahí. Quiero mandarles un saludo muy especial a la gente de Júpiter, de Estudios Júpiter, donde nace la música, de sala de ensayo y estudio de grabación, aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, ahí en calle de Mitre 1779, aquí en la ciudad de San Pedro. Acabo de colgar en nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, el link para que usted conozca Estudios Júpiter. Un abrazo enorme a la gente de Estudios Júpiter que se coparon. Nosotros metimos 8 bandas en un sábado inolvidable, con el Male y con el Monito, que estuvimos hasta, ya ni me acuerdo, pero estuvimos hasta la noche, lejos, tarde, con 8 bandas, la posibilidad de 8 bandas de que estuvieron en esta sala de ensayo, muy linda por cierto, un nivel espectacular, un lugar muy cómodo, con aire acondicionado, con instrumentos de primera calidad, ¿no? Y por sobre todas las cosas, algo que a mí me sorprendió, con unos precios realmente muy bajos, y más ahora cómo está la situación económica aquí en la Argentina, porque muchas veces, yo te voy a decir una cosa, te venís preparando para una fecha, la preparación fuerte, la posta antes de la fecha es ir a Júpiter, y ahí lo haces, ¿no? Ahí haces la práctica, como así, bueno, estamos, la haces ahí en Estudio Júpiter, un muy lindo lugar, muy lindo ambiente y con muy buena gente, y gente que sabe mucho sobre el tema, así que también ahí escuchar a los chicos, porque si por algo te dicen, por algo será. Estudio Júpiter, aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, en calle Mitre 1779. Un saludo muy grande a todos los chicos de Júpiter, que metimos una fecha con 8 bandas y que estamos casi ya finalizando todo lo editado, ¿no? Estamos, creo que ya cerrando con Orden Masiaf, con algunas cositas menos, algunas cositas de más, pero en una fecha que fue realmente un día espectacular, y que ahí, asomándose a lo lejos, no muy lejos en el tiempo tampoco, se puede llegar a venir Estudio Júpiter 2, nos vamos a preparar para eso. El Mala me mira como diciendo, otra vez, sí, otra vez sopa. Falta, nos vamos preparando, nos vamos a hacer la puesta a punto. Hay muchas bandas que han quedado afuera y por supuesto también le vamos a dar la posibilidad también al folclore. Y cuando digo folclore, quiero mandarle también un saludo muy grande a la gurisita de la costa, una genia, una ídola, y por supuesto a toda su familia, que siempre está ahí, la gurisita y su conjunto, siempre ayudando, colaborando en todo tipo de eventos, Un saludo muy grande. Y también, ya que está, le mandamos un saludo a toda la gente de Casa Raíz. Ya todo se va a solucionar prontamente y vamos a poder estar ahí seguramente con un nuevo evento en ese hermoso y maravilloso lugar que es Casa Raíz. 22:25, estamos transitando ya la última parte de este programa, como todos los viernes de 21 a 23 horas, aquí en la sintonía de la 92.7. Estábamos escuchando El Inconsciente y ahora, ¿con qué vamos? Camalotal, Camalotal, terrible lo que suena Camalotal, así que subir volumen y seguir sintonizando La Caravana. cuello lleva un anzuelo. Escuchando Camalotal, la verdad que no solo suenan muy bien, sino que son una banda. Hay que tocar, ¿eh? Cuando son muchos, muchos en escena, hay que estar con sonar ahí coordinadito. Yo tengo muy presente lo que hicieron en Viento Sur, que estuvo buenísimo. Estábamos ahí, al ladito nomás. Y Ogros y Bestias, sí, Álvaro. Ogros y Bestias solo. Y la verdad que sonó bárbaro, ¿eh? La gente de Camalotal, le mandamos un saludo muy grande a esa banda, ¿eh? Muy bien suena Camalotal, ¿eh? Bien, 22:30 minutos, ¿eh? Seguí compartiendo. Saludo a la gente de Estudio Júpiter, ¿eh? Y a Germán José Nuat, ¿eh? Le mandamos un saludo enorme. Seguí compartiendo la imagen donde dice sorteo de la semana. Dale me gusta, compartilo. Y automáticamente el próximo viernes con la gente de Musgo, ahí vamos a estar haciendo el sorteo de por ahora, una entrada para ver El Inconsciente y a la gente del Confrontes, que van a estar tocando en vivo en Sala Cuarta Pared. Imperdible, el próximo sábado vamos a estar. Yo ya tengo las dos entradas, le dije, monito, yo quiero dos entradas, toma. Y el amigo Juancho, hoy te llevo la entrada, que yo tengo la entrada de Juancho Correa también. Los tres ya. ¿Vos, Mala, tenés entrada ya? ¿Y qué estás esperando? Te vas a quedar sin entrada, Yo sé lo que te digo, Mirá que estamos casi a la capacidad, Creo que entran, ¿cuántos? 300, 400 personas. Es impresionante cómo vuelan las entradas, Es impresionante. Así que yo que vos me voy. No te confíes, Porque te podés quedar afuera, Saludo muy grande a la gente de Boca. Te podés quedar afuera de este hermoso evento, todo en beneficio a la cooperadora de la escuela 501. Noche de rock solidario, sábado 12 de mayo, 21:30 horas. Los Confrontes y El Inconsciente, a total beneficio de la cooperadora de la escuela 501. Sala Cuarta Pared, Alma Fuerte e Independencia. Bono contribución 100 pesos. Baratito, pero todo esto te olvidás. Si le das me gusta y compartís la imagen, dice la caravana, 11 del 5 hacemos el sorteo, compartís la imagen y dale me gusta. Y te librás de pagarte una entrada. Mira, si tenés suerte, si ya tenés la entrada, vos dale me gusta igual, porque podés quedar bien con algún amigo, con alguna amiga, con esa cosita ahí que anda dando vuelta. Con esa también podés quedar muy bien con una entrada. Dale me gusta y compartí a la imagen y estás participando en el acto. 22 horas 30 minutos, estás en la caravana. Thank you. inmensamente fuertes para contenernos. Y vi lo que podíamos hacer en sincronía con el universo. Nos calma, desvela una inspiración. Y las cosas sin tiempo y ruido, eco latido. El ritmo de mi vibración, vivo luz y oscuridad sin pretextos y en colores de música se cura el alma. Cuando estás acá, mi fuego instinto no se apaga. Sonora invade la mente, la mente. Primitiva es la piel a lo sublime, nebula sonora. No se apaga, no se apaga, no se apaga. Se cura el alma. fuego instinto no se apague. Invade, sonando aquí en la caravana. 22:38 minutos, estamos ahí transitando la parte última del programa del día de hoy. Un saludo muy grande a toda la gente de Invade. Bien, me pidieron, ¿sabes qué? Un tema de Los Redondos, Mala. El Negro Atila. Así que tenerlo preparado, que en cualquier momento lo pasamos. Me gustaría escuchar Etruscos, qué sé yo, un Callen podría ser también, Ala de Cuervo, y de postre podría ser Los Redondos también, 22:39 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde La Correntada, que está situada aquí en la cooperativa Las Canaletas. Transmitiendo en vivo no solo aquí para San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina y el mundo. Un saludo muy grande al señor Lucas Ferraro, que fue el cumpleaños hace poquito nada más. Soltero creo que ahora. Así que Lucas, te podés acercar aquí a la ciudad vecina, aquí a San Pedro. Y podemos salir de gira nuevamente. ¿Vamos con más música, Mala? Etruscos sonando aquí en vivo. En vivo, mirá lo que estoy diciendo. Bueno, sí, tocaron en vivo aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Etruscos, que la rompieron, Muy jóvenes ellos, muy jóvenes, pero que arrancaron con todo, Estuvieron participando de varios eventos aquí en la ciudad de San Pedro y tuvimos la suerte y el agrado, el placer de tenerlos aquí en el estudio número 2 de La Correntada. El 38 versión Etruscos, sonando aquí en el aire de la 92.7 FM, La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Todos los temas, los 300 temas de artistas de aquí de la ciudad de San Pedro, ya están colgaditos en las diferentes páginas y por supuesto ya están sonando aquí en la 92.7. Si tenés una banda, inclusive ahora no me acuerdo bien el nombre, pero ahí de la ciudad vecina de Varadero, bueno, ahí estuvimos intercambiando los números de teléfono, Es bueno esto, que se empiecen a acercar, porque esa es la idea de la caravana. Tenés un proyecto, tenés una banda, llamanos, contactate con nosotros y vamos ahí viendo la posibilidad de conseguir una fecha para que vengan a tocar aquí en vivo en la caravana y no solo puedan tener su material, sino que también puedan tener su respectivo video. Algunos que recién empiezan, otros que ya tienen mucha trayectoria, por cierto, pero de cualquier manera, de una o de otra, son bienvenidos y la verdad que es un placer no solo hacer este proyecto La Caravana, sino el hecho de poder participar, escucharlos en vivo, eso es algo increíble, totalmente impagable y una experiencia que se las recontra recomiendo. El próximo viernes tenemos a Musgo en vivo aquí en el estudio número 2. 21 horas puntual arrancamos. Si no pasa nada raro, 21 horas arrancamos. 20:45 te acercas aquí a Juan Ismael Jiménez 1635 y tenemos acotado estudio, ¿no? Pero unas 15 personas pueden llegar a entrar y poder ver este espectáculo que van a dar la gente de Musgo, una recontra super hiper banda, así que se los recontra recomiendo. Y si no, no se puedes escuchar en vivo por lacorrentada.org, todo lo que va a suceder el próximo viernes. Le mandamos saludos a toda la gente que está escuchando de manera online. Vamos con más música, faltan 15 para las 23. We'll be right back. impresionante, Calle en el Duende, sonando aquí en el aire de la 92.7. Faltan tan solo 12 minutos para las 23. Ya estamos casi finalizando esta jornada. Día viernes, comienzo de fin de semana, que por suerte no va a haber lluvia, ¿no? Esto puede cambiar totalmente. A partir que yo diga esto, puede cambiar totalmente. El Servicio Meteorológico Nacional y diferentes páginas de climatología dicen que vamos a tener un fin de semana sin agua. Mucha humedad, pesado, etcétera, etcétera. Pero que el agua recién estaría el día lunes, después del mediodía, por ahí, 15 horas en adelante. El martes, después están dando jueves y viernes. Y es otra historia eso. Lo importante es que tenemos un fin de semana, creo, hasta ahora, sin agua. Así que a ponerle toda la mejor onda. Saludo a Álvaro Nohue, que nos está escuchando desde nuestra página online, lacorrentada.org. A los naturalmente que los vamos a tener aquí, por suerte, el 25 van a estar aquí en el estudio número 1. Estudio número 2, no sé, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, pero vamos a tener la suerte, el placer de tenernos aquí en La Correntada y por supuesto aquí en La Caravana. Saludos a todos aquellos que le están poniendo me gusta a la página, compartiendo y viendo por supuesto el Facebook. A compartir la fotito donde está lo que es el flyer, ¿no? La publicidad de lo que va a suceder en Sala Cuarta Pared el próximo sábado, donde van a estar Los Confrontes y El Inconsciente. Le das me gusta, compartís y automáticamente estás participando de una entrada que vamos a estar sorteando el próximo viernes a partir de las 21 horas. Ponele que en el break, ahí en las 22 y monedas, vamos a estar sorteando esta entrada. Por ahora, una entrada. Veremos si podemos conseguir alguna. No te quedes afuera, mirá que venimos con vendiendo entradas. Yo ya tengo mis respectivas entradas, yo ya la tengo, la mía, la de Rocío, aquí de Mala todavía, Remolón todavía no la tiene. No te vayas a quedar afuera, Mala, ni vos que estás del otro lado. ¿Qué estás esperando para poder comprar esta entrada? Y de paso estás ayudando a la cooperadora de la escuela 501, 100 pesitos nada más, dos bandas, servicio de cantina en un lugar increíble. ¿Te lo vas a perder? No, imposible. Vamos con más música. De tenis en yo estoy reenganchado con este tema de Toda la Peor. La verdad que muy pero muy buenos temas, y por supuesto, por suerte los tenemos grabados y tenemos el video, que es lo mejor. ¿Qué tenés que hacer vos cuando ves el video? Compartime los videos, porque así llegamos a más gente. Etiquetá, colgá tu video, etiquetá a todo el Facebook. Y así, ¿quién te dice? Allá a lo lejos, te digo, no, en realidad no es tan lejos, No es tan lejos. Hay algunas cositas ahí previstas de publicidad de los mismos amigos que han pasado aquí por la caravana. No quiero adelantar mucho, pero tengo ahí unos amigos, algunos contactos, todos managers de ahí de la ciudad vecina de Rosario, con algunos programas en televisión, en radio, amigos de la vida que uno va haciendo, que por suerte son muchos, hay que agradecer de que tenemos muchos amigos. Y ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Lo importante es que apoyes siempre a tu banda preferida. Y si no te gusta, también la tenés que apoyar, porque son bandas locales y es importante difundir todo este arte, toda esta cultura y a todos estos genios, porque la verdad son genios los que están tocando. A uno le encantaría tocar, cantar, qué sé yo, aunque sea la pandereta, algo, ¿viste? Por lo menos salir ahí un ratito en el video. Ellos tienen la posibilidad, la verdad que son unos crack, por algo estuvieron tantos años practicando, ensayando, y hoy tienen su banda, tienen sus hermosos temas y su respectivo video. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Compartirlos en todos lados, para que lleguen cada vez más lejos, porque se lo merecen, porque son realmente muy buenos, de muy buena calidad, Y también tenemos la suerte de que podemos hacer un programa aquí en la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro y hacer, darnos el lujo de decir, mala, ¿y qué ponemos ahora? ¿Viste? Tenemos esa posibilidad, tenemos 300 temas para todos los viernes de 21 a 23 horas pasar bandas de aquí de la ciudad de San Pedro, ciudades vecinas, cada vez nos vamos expandiendo más y esa es la idea, con total placer y agrado hacemos aquí la caravana junto al señor Marcelo Manacalza, el señor Mono Marcos Marsili, que hoy en el día de hoy no pudo estar aquí, pero seguramente lo vamos a tener el próximo viernes con la gente de Musgo, que va a estar tocando en vivo, o sea, en vivo aquí por la radio, y vos que estás del otro lado podés venir a verlo también, y si no lo podés venir a ver, seguramente lo vas a escuchar de manera online por lacorrentada.org. Faltan tan solo 4 minutos, vamos con más música y ya casi cerrando esta jornada de día viernes aquí en la caravana. We'll be right back. Excelente, excelente. Orden Mesaf en vivo, ¿eh? Estuvo aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Y por supuesto tenemos no solo los temas, sino que también tenemos sus respectivos videos, ¿eh? Orden Mesaf sonando aquí en la 92.7. Hemos llegado 23 horas al final de esta jornada, día viernes, aquí en la sintonía de la 92.7. Ha sido un total placer. Quédese sintonizando la 92.7 en lo que va a ser este fin de semana, donde tenemos una amplia gama de programas y de estilos musicales en la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Muchísimas gracias, señor Marcelo Maracalza. Saludos al mono Marco Marsili, que en el día de hoy no pudo estar aquí presente, pero los esperamos el próximo viernes a partir de las 21 horas. Donde vamos a tener el placer de tener a Musgo en vivo aquí en el estudio número 2. Siga conectado a la 92.7. Que tengan un excelente fin de semana y que la pasen súper, súper bien. Abrazo a todos y muchísimas gracias. con la pasión del rock y sus acordes como bandera. La correntada pasa por vos.